Eulogio Florentino Sanz. No se puede hablar de historia sin hablar de personas. ¿Y cuántos ilustres arevalenses ha tenido y tiene nuestra localidad? Hemos hablado ya de alguno y hablaremos de más. Hoy toca el genial Eulogio Florentino Sanz, pues esta semana se cumplen 164 años del estreno de su mejor obra, el drama Don Francisco de Quevedo. Veamos más detenidamente su biografía. Eulogio Florentino Sánchez Arévalo, 11 de marzo de 1822, Madrid, 29 de abril de 1881, fue periodista, político y escritor del romanticismo español. Ejerció el periodismo en publicaciones como El Español, La Patria, La Víbora, La Sátira, El Mundo Nuevo o El Observador. Su drama Don Francisco de Quevedo, estrenado en 1848, le convierte en uno de los dramaturgos más destacados de España. Posteriormente, y tras alguna escena dramática aislada como La Escarcela y El Puñal, escribe la obra de teatro Achaques de la Vejez, 1854, que al no llegar al reconocimiento deseado por Sanz, le empujó a no volver a escribir obras teatrales, si bien siguió escribiendo poesía. También fue político. Tras haber ejercido en 1852 como vocal de la Junta Consultiva de Teatros del Reino, junto con otros dramaturgos famosos, en 1854 fue nombrado secretario de primera clase de la Legación Española en Berlín, y entre 1858 y 1863 fue elegido por Alcázar de San Juan, Ciudad Real, como diputado en las Cortes. En Alemania traduce obras de escritores como Goethe y Heine, resultando las versiones de este último una influencia significativa en la posterior obra de poetas tan significativos de la época como Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. Sanz, según sus amigos y contemporáneos, tenía una personalidad compleja. Enormemente dotado para la escritura, se mostraba descontento con la vida y orgulloso de su valer, a la vez que humilde de lo que ignoraba. En las fuentes documentales aparece descrito habitualmente como inconstante en el trabajo, deja empresas periodísticas tras comenzarlas, rechaza puestos diplomáticos, tiene grandes espacios improductivos como escritor. Quienes le conocieron también hablan de su honradez y su lucha contra la injusticia que le llevaron a enfrentarse a sus propios compañeros de profesión. Según Montalvo, 1928, dominaba el español, el francés y el alemán, además de tener conocimientos de otras lenguas. La fuente principal de esta información es el magnífico artículo de José Antonio Bernaldo de Quirós Mateo, titulado Eulogio Florentino Sanz, biografía, semblanza y catálogo de obras, publicado en la revista Especulum, revista de estudios literarios, número 37 de la Universidad Complutense de Madrid. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com